Vamos a hablar esta noche de tesoros enterrados. Atención. Allá por el siglo XVIII había en Alemania un grupo de estafadores que se aprovechaban de la superstición de la gente para venderle de todo. Talismanes, escenificaban un poco de formación académica que tenían, unos actos impresionantes en los que recitaban fórmulas mágicas en un lenguaje totalmente incomprensible, y para despertar el temor de las personas y mejor engrupirlas, hacían movimientos, actos que luego atribuían a supuestos demonios que ellos tenían bajo su poder. Entonces venían y decían: nosotros tenemos demonios bajo nuestro poder, por una módica suma podemos hacer que esos demonios nos revelen, por ejemplo, qué es lo mejor para hacerle un daño a sus enemigos, para encontrar tesoros, todo eso. Estos hombres también decían haber descubierto ellos mismos tesoros. Y entonces te lo vendían. Si hemos enterrado un tesoro, o sabemos en qué lugar están los tesoros, porque los demonios que esconden los tesoros están bajo nuestro poder y nos lo dicen. Bueno, inventaban historias de personas que habían abandonado precipitadamente sus castillos durante una guerra, por ejemplo, y en su huida enterraban sus riquezas. Y decían que ellos tenían datos para encontrar esos tesoros y vendían esos datos. Ahora, usted me dirá, si sabían dónde estaban los tesoros, ¿por qué en vez de venderlos los datos, no lo desenterraban ellos mismos? Sí. Bueno, qué sé yo. Claro, bueno. Si todas las personas fueran tan sutiles como usted, no habría mamertos en el mundo. Estos estafadores decían también que en realidad ellos necesitaban un anticipo de dinero para hacer los elementos, para comprar los elementos destinados a hacer los conjuros para convocar a este o aquel espíritu que era el que te iba a decir dónde está. Ya se sabe que los elementos destinados a conjurar espíritus malignos son carísimos. ¿Dónde se compran? ¿Qué cosas son? Lo venden estos tipos, claro, le acabo de decir, señor. Sí, pero ¿qué son esos objetos de...? Bueno, talismanes, básicamente. O andaban, por ejemplo, con la Biblia de Weimar, de 1505. Todos sabemos que esta Biblia es una edición muy extraña y más poderosa que las otras ediciones. También convocaban a los demonios para preguntarle la ubicación de los tesoros que ellos mismos custodiaban. Hemos dicho que hay demonios que cuidan tesoros. Bueno, sabían a quién convocar, sesiones de espiritismo, qué sé yo, no sé. Y el demonio decía: mire, está en este y en este lugar. Después de llevar adelante algunas prácticas extrañas y decir que habían estado en contacto con guardianes infernales, indicaban al interesado, en ese caso usted, el lugar donde estaba enterrado el tesoro. Ahora, inmediatamente después se iban. Claro. Y lo dejaban a usted buscando el tesoro, pero se iban rápido para no estar presente. Claro, sí. Cuando usted, después de un año de cavar hoyos, empezara a sospechar que no había nada, que los tesoros no iban a aparecer. Después de cavar un año, agujero por todos lados, y dice, a mí me parece que no hay nada. Es una frase típica del desenterrador de tesoros. Bueno, cuando empieza a perder la fe, dice: che, me parece que no hay nada acá. Las crónicas dan cuenta de dos breves historias a este respecto. Historias de clientes de aquellos embaucadores. Un campesino llamado Hans Strasse fue engañado, pero él nunca se enteró. Él cavó con gran entusiasmo en el lugar indicado durante 15 años, hasta que murió. No hasta que encontró algo, hasta que murió. No encontró nada. Pero él seguía creyendo. Sí. No había nada que lo disuadiera de su enorme fe. Tanto es así que cuando, un poco antes de morir, le dijo a la mujer: debe seguir cavando aquí, mujer, para que la búsqueda continuase aún después de su muerte. Y los nietos de Hans Strasse también cavaron. En total, los integrantes de la familia Strasse hicieron pozos en vano durante 60 años. hasta que ya no había en aquella localidad donde hacer un hoyo. Todo poseado ya estaba. Y no encontraron nada. Otro caso. Había un sembrador llamado Karl Heindal, también fue embarcado por uno de estos grupos, y después de un tiempo dice, me engañaron, pero yo voy a seguir buscando igual. Porque era un hombre estúpido. No, era un hombre que tenía mucho entusiasmo. Todos se burlaban de él y decía, soy un obstinado, un verdadero obstinado, y busco tesoros. Y me engañaron, no importa, yo continúo. Y así continuó, nunca encontró nada. No encontró nada. Claro, la historia hubiera sido buena si hubiera encontrado. Lamentablemente no encontró nada. ¿Vio cómo, cómo se arruina una gran película? Sí, sobre todo si usted estuvo 2 horas esperando el tesoro. Por ejemplo, usted quiere hacer una película sobre un tipo que es acusado de un crimen que no cometió. Sí. Y a los 5 minutos el tipo demuestra su inocencia. ¿Se arruinó la película? Y sí, señor. Ya terminó. No, si yo no estaba ese día. ¿Dónde? No, no. Y dice, ¿tiene una coartada? ¿Dónde estaba? Sí, estaba en tal lugar, delante de 200 personas. Ah, bueno, dice. No, ¿cómo bueno? Que 5 minutos de película y se miran, todo, ¿qué hacemos? Pero está mal escrito, señor. Una serie de películas arruinadas porque ocurrió algo que las arruinó. Un tipo, por ejemplo, se empecina con una mina. Si yo me tengo que casar con esta mina, me tengo que casar. Y le dice, ¿querés casarte conmigo? Bueno, dice la mina. Terminó la película. Pero no es cine, no hay historia, señor, no hay nada. Está un tipo, un muchacho está enamorado de una chica de otra familia y las familias se odian. Sí. Y él, está bueno el argumento. Entonces, él la va a buscar y justo está el padre de la chica y dice, bueno, ya no importa. No importa. Tanta enemistad, ¿para qué? 5 minutos. Pero ¿y el terminó drama? Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Sé que tu familia me odia, pero igual me arriesgo a venir aquí. Es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla viene el viejo Capuleto. ¿Qué está haciendo? Y dice, no me importa, dice el tipo, si me matan, pero soy Romeo Montesco. Muy bien. Bueno, dice, ¿qué me importa? Terminemos con tanta enemistad, dice. Ande nomás con la chica. Hasta luego. Me voy a dormir la siesta. No, terminó. Eso terminó. No, tengo unas tomas de Verona para estirar, ¿no? Sí, sí. Ellos caminando de la mano por Verona, y todo, miren, ¿sabes lo que hace? Están los Capuletos sentados en una vereda, con usted con otra, mira, ¿qué hace? ¿No te entiendes? Es de relleno todo lo que decía. Todo relleno. Hace muy tedioso. Bueno, así era esto, ¿no? Daré cuenta de un lugar donde sí los tesoros pudieron ser encontrados. Una pequeña localidad francesa que se ha puesto muy de moda por las películas que se han hecho. En la localidad de Rennes-le-Château, que queda ahí en el sur de Francia. Famosa porque tiene que ver con la leyenda del Cristo en Marsella, con la Prior de Sion, con una serie de una sociedad secreta, con un gran maestre, sociedad que detentaba el secreto justamente de la familia que Jesús había creado en Marsella, que no era otra que la de los merovingios, el código da Vinci y todo eso. Pero esta localidad era un lugar donde se encontraron muchos tesoros. Había un señor, Berenguer Saunier, que era párroco, allá por el año, fue párroco entre 1885 y 1917. Y, bueno, estaba ahí. Lo habían mandado, no por vocación, no tenía mucha vocación de cura, pero lo habían mandado de prepo. Vaya, hágase cura, qué sé yo. Soñé, en realidad, era aficionado a la buena vida, a los placeres de la mesa, dice que. Y gracias me causa, ¿no? Los placeres de la mesa. ¿Cuáles serían? No, comer, calculo. Ah. Y no siga con los muebles, ¿no? Espero que sí. Dice, tampoco era indiferente a los impulsos del amor carnal, y llegó ahí a Rennes-le-Château como párroco, o párroco sería mejor todavía, tomó a su servicio una hermosa mujer, Marie de Nardot, que se convirtió en amante del párroco. Discúlpeme, soy así cruel en la exposición de los hechos. Es la verdad. Bueno, en 1891, Saunier decidió emprender obras de restauración de la parroquia que se encontraba en estado penoso. Por ahí, che, levantó una losa que había frente, no sé dónde, ahí al altar, qué sé yo, y apareció una bolsa llena de monedas de oro. Llena, ¿eh? Llena. La losa, en su cara oculta, estaba decorada con un bajo relieve visigótico. Y se trataba, según se cree, de un antiguo tesoro godo de los tiempos del rey Alarico II. Soñé despidió inmediatamente a los albañiles y restó importancia al descubrimiento. Les dijo, ¡oh, qué poca importancia tiene esta bolsa de monedas que acabamos de encontrar, pues, señores sí, albañiles! El argumento. Y le dijo, tómensela. A partir de entonces, el párroco sería todavía mejor. Sí. Observó una extraña conducta. Comenzó por hacer extenuantes expediciones arqueológicas y un día decidió remover todo el cementerio parroquial. Dice, vamos a ordenar un poco este cementerio. Mire lo que parece. Y empezó a levantar todas las tumbas. A ver si encontraba alguna otra cosa. Y según parece, encontró más tesoros. Parece que la gente enterraba todos sus tesoros en el cementerio parroquial. Todas las piezas de oro que encontró fueron fundidas para no tener que andar dando explicaciones. La fundía, la metía bajo la cama, qué sé yo. Y empezó a edificar un palacio, una torre. En la torre instaló una biblioteca cuyos volúmenes hizo encuadernar lujosamente por un artesano. La amante, Marie de Nardot, vestía a la moda de París. Bueno, por lo menos no se gastaba la plata en pavada. Pero sucedió algo. El párroco estaba temeroso de alguna investigación. Pensó, aquí va a venir alguno y va a decir, ¿de dónde la saca este? Lavando ropa no la hizo. Puede ser un párroco de dinero. Buscó otro modo de justificar sus gastos. Pero el modo que encontró también era ilícito. Empezó a vender misas privadas a los ricos de la región. Y las cobraba mucho. Entonces, cuando le preguntaban de dónde sacaba la guita, decían, le hago misas para los poderosos de la región y de la región les cobro mucho. Ilícito, le decían todos. Y al final lo mandaron en cana. Por eso. Por eso. Pero poco lo mandaron en cana, un año. Y bueno, dijo el tipo, estuve fenómeno. Claro, porque voy un año en cana, cuando salgo agarro otra vez todo el oro que tengo escondido abajo de la cama y chau. Chau, ¿qué? Estoy saludando. Señor, estamos por favor. Ariel Tobío, que se acaba de ir. Comprometido con la radio. Dice, y efectivamente pasó como él decía, quisieron conocer sus recursos, qué sé yo. No solo lo metieron en cana, sino que lo excomulgaron. Para mí era muy mal párroco hasta acá. Para mí sí. Para mí sí. Ya pero tener un amante. Mire lo que le pasó. Salió de la cana y parece que no le hizo bien la cárcel. Enseguida se murió. Lo liberaron, toleró mal la cana, ¿vio? Sí, bueno, sí. ¿Vio cómo es? Y se murió. Y la chica, ¿quién quedó con toda la guita? Ella. La Marie de Nardot. Continuó viviendo con lujo, utilizando la guita que provenía de una cantera inagotable. Y ese es uno que sí encontró un tesoro. Ahí tiene uno. Ve que usted no quiere creer que hay tesoro. No, sí, que yo hay no le posibilidad dije que no, sí. De encontrar. Es como una. Como un patrón de las historias de tesoros, ¿no? Hay alguien que tiene algo muy costoso y quiere ocultarlo del resto del mundo. Entonces lo entierra, lo esconde y el resto del mundo sabe que puede haber un tesoro, sabe que hay tesoros y no sabe dónde están. Entonces, gente que los entierra y gente que quiere desenterrarlos. Pero en el medio, ¿qué ocurre con mucha frecuencia? La muerte. Se muere el que los enterró y entonces ya nadie lo sabe. Claro. Nadie lo sabe, señor. A lo mejor aquí mismo, donde está aquí el señor... Sí, ¿hay un tesoro? Hay un tesoro enterrado por algún viejo portero. puede ser. Enterró un tesoro ahí, después se murió, no le dijo nada a nadie. Como son los porteros que no le dicen nada a nadie. No, pero señor. Y ahí quedó, esperando que alguien venga con el mapa. Pero ¿y alguien tiene un mapa? ¿O sabe qué? Tienen un pedazo de un mapa, ¿vio? Uno tiene un pedazo y otro... Y otro tiene otro. Esa es la película que estamos haciendo con Campanella. Sí. Se llama El pedazo de un mapa. Bueno. O El pedazo. No, no, mejor ponga abajo de un mapa. ¿Y cómo termina? Que finalmente... Termina que al final... encuentra el tipo, tiene que recorrer medio mundo para encontrar a un señor que era una especie de finlandés. ¿Un finlandés o una especie? ¿Cómo? Una especie de finlandés, puede ser un dinamarqués. Bueno, no, bueno, entonces un dinamarqués. Son más o menos. Y lo encuentra al final. Y cuando juntan los dos pedazos del ahí mapa. Está. Ahí se define todo. No, no rima. No, entonces no era el mapa. No era el mismo tesoro. Juntan así, no pegan ni con cola. Se avenida Rivadavia, continúa, dice, Mar Báltico. Pero ¿cómo puede ser? Se no engancha esto. Lo dieron vuelta por todos lados, imagínense, ¿no? Es el peor final de película que escuché. Sí. Mala suerte. Y hasta que aparece uno, que es el ayudante, que es un ayudante optimista, ¿no? Sí. Que es Rolón. ¡Otra vez, Rolón, señor! Y dice, bueno, lo importante no es encontrar, lo importante es buscar. Dice sonriendo, y ahí los dos lo matan. No. Y termina la película. Bueno, me gustó esto, ¿eh? Sí. Los piratas, por ejemplo, enterraban los tesoros lejos, demasiado lejos de sus casas. En una isla. Claro, yo si tuviera que enterrar un tesoro, lo entierro en mi casa, ¿dónde lo voy a enterrar? No, y van a ir a buscar ahí. Después me olvido, yo qué sé. Pero si sospechan que hay un tesoro, lo van a buscar. ¿Qué van a buscar? Pero como ellos estaban en tránsito permanente, porque el pirata ¿dónde trabaja? Arriba de un barco. Claro. Pasaban por una isla, dejaban el tesoro ahí para venir a buscarlo después. No tiene casa el pirata. Claro. No tiene casa. Mire que yo conozco un parque, sí, ¿eh? Sí. Cállese, señor, por favor. Bueno. Y... yo lo voy a enterrar en mi casa. Y chao. ¿Chao qué? Yo todo lo que tengo que enterrar, lo entierro en mi casa. Bueno, sí, bueno, está bien. Me parece bien. Como ya es fama. Pero no hace bien andar contándolo, porque todo el mundo va, claro, a... Claro, va a empezar a querer desenterrar cosas. Claro. Bueno, hemos ido a la discoteca. Sí. Y le hemos mostrado incluso al discotecario un plano de un tesoro que me vendieron el otro día. En Pharmacity. ¿Pero cómo le van a vender en Pharmacity? Miren que venden de todo, pero sí, no sí. sé. Plano de tesoro, está ahí adelante de todo. Con los paraguas. Sí, pedazos de plano de tesoro. Un tema complicado para musicalizar este. Sí, pero... él dice, generalmente los tesoros, al menos en las películas, están llenos de piedras preciosas coloridas. Sí. Uno tiene una idea de la riqueza... que no es la verdadera. La riqueza es oscura. Y la riqueza no se ve. La riqueza está... es algo que está enterrado en otra parte, efectivamente. Porque el mundo ha crecido de tal manera que no hay que enterrar tesoros. Hay que volverlos abstractos. En vez de tener toda la guita en un cofre, la tenés de un modo tal que no se ve, pero la tenés. El home banking. Exactamente. Pero el discotecario me dijo que a él le gustaban esos cofres colorados, verdes, sí. azules. Y me dice, a mí me gusta especialmente el rubí. Ah. El rubí colorado, ¿no? Sí. Uno abre un cofre lleno de piedras coloradas y sabe que es rico. Pero es del tiempo en que la riqueza era colorida. Pero está bien para el cine, para la literatura. Para el cine y para la literatura conviene ser rico así. Sí. Para la realidad conviene ser rico en secreto. Mm. ¿Y qué tema le dio entonces? Rubí. Muy bien. El tango Rubí cantado por nuestro querido Horacio Molina. Una versión tomada en vivo. No, creo que es otra al final, ¿eh? Es otra, que, bueno. ¿Qué es otra? Entonces, es otra, porque Horacio ha grabado varias veces. ¿Cuál es este? ¿La que está con Cardoso Campos? La original, me dijeron, pero no sé cuál es la original. No, la original, ¿qué se sabe? La original, que la primera que... Porque si usted graba varias veces, ¿cuál es la original? Como si las otras fueran falsificaciones.